viernes 7 de septiembre de 15:30 a 17 horas regresa Frentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Gualmapu, Epeu, relatos antiguos, entrevistas, invitados, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamien, Marichi Huevo. Al Cotton Gamey, Fentren Nehuen, Comunicación Rebelde, por FM Alas 89.1. Che, Inche Vanessa Millañán Copingain, Tañilof, Pulofon Resistencia del Departamento de Cusamen, Curromapu, Los Huaychan, Tañilonco Facundo Yanesguala, preso político mapuche. Buenas tardes a todas y a todos, Cumé, Fachantú, Inchin, Pulamien. Mari Mari, Incheta Graciela Pérez Painelaf Pingen, Nituun, Nilof, Ta Nahuel Pan, Ta Esquel Guariamú. Feula pilmaiken puelco mongen. Ayen kulen nimpiuke, al kutuain pulamien. Pelei también. Pelei. Mari mari compuche, mari mari compu wenuyanai, inche auka misoñanko pingein, tañi lonko wechafe Facundo Yoneswala pingei, preso político mapuche. Bienvenidos, estamos de nuevo aquí en FM Alas, radio comunitaria, en Fentren Nehuen. Mari Mari, compuche, Mari Mari, a la gente no mapuche, Inche Susana Lincan Pinguén, Tani Lof Futawau, cerca de Gualejaina queda. Mai, aquí estamos. Fela y Lamien. Bueno, agradecidas desde ya a toda la gente que está retransmitiendo nuestro programa. Así es, están allí escuchándonos en vivo, en Gulumapu, en Radio Curruf, transmitiendo en vivo. Luego nos retransmite Radio Picunche, Quilcura, es en la 107.9, Picunche Radio. Y Radio Sudaca, que nos retransmitirá el jueves de 14:30 a 16 horas por www.radiosudaca.org. Luego, Radio Fogón, los días viernes, en la comunitaria del Hoyo, 97.3. Los viernes de 14:30 a 16 horas. Así que, Chaltumay Rumé Mañón, a todos los compañeros que hacen, acompañan este programa. Fele y Lamien, así es. Entonces, con Mefa Chantú, Gualmapu. Estamos unidas y unidos desde aquí, desde el Puel Mapu. Enviándole Cumbenehuen, tañí presos políticos mapuches allí en las distintas cárceles del Gulumapu. Felei Lamien, y vamos a pasar los números para que puedan comunicarse. También, bueno, el correo electrónico, a muchos Lamien le hemos pasado también el link para que puedan escucharnos por internet. Pero bueno, los números telefónicos son 4493-150, el número fijo, por si alguien se anima para llamar y hablar, y el 2944-802315, que es el celular para que puedan mandar mensajitos o audios o también mensaje de texto. Y recuerden que estamos en FM Alas, la 89.1. Uh-huh. 25 de mayo, 654, aquí en el Bolsón Puel Mapu. Así es, Damián. Bueno, estamos con toda la emoción hoy en nuestro regreso. Así que, ¿qué tenemos para compartir hoy, Damián? Tendremos una comunicación con el Lof Lasken Huincul Mapu, allí Pulamien, que han estado sufriendo varios, de alguna manera, ataques racistas por parte de la sociedad barilochense y en complicidad con los medios hegemónicos que siempre están de la mano acompañando estos procesos, lamentablemente. Después tendremos un poco de poesía. También contaremos un poco, hablaremos un poco de historia. Hay un tema que, bueno, redundamos otra vez con el racismo. Después tenemos unos audios desde el Paraguay, de María de los Ángeles Abdala, que ella es una militante que ha sido perseguida por el Estado paraguayo después del asesinato por parte del ejército a estas dos niñas de origen argentino. Así que ahí vamos a profundizar un poco en ese tema, que también es importante que se difunda. ¿Qué más tenemos? Tenemos información sobre la UEN. Vamos a hablar hoy del Ñanco la UEN, justamente. Y bueno, poesía y noticias para compartir. Sí, y Fentrenne UEN, obviamente. Fentrenne la mía. Más que nada noticias, novedades, los últimos comunicados que se nos van llegando de diferentes territorios, territorios en conflicto con diferentes multinacionales, huincas usurpadores que mantienen allí la lucha de nuestro pueblo para recuperar nuestro territorio como pueblo nación mapuche. Así que también le compartiremos esos comunicados. Feliz también. Así es, bueno, ¿qué más teníamos para hoy? También hablando de los comunicados, también tenemos el comunicado de la LOF Narciso Ñanco, que sacó un comunicado anoche. Después algo breve para comentar también sobre el Machi Celestino Córdoba, que fue trasladado a un centro de trabajo, que es un lugar como más mejor, digamos, que la cárcel, pero con un poco más donde él pueda desarrollar otras actividades, ¿no es cierto? Como es como más granja. Bueno, también les contamos, más allá de las noticias y de todos los sumú que tenemos para compartir. Así que sumúpe pulamien. Y también vamos a contarles que estamos con una operadora nueva. Uh-huh. Así que bueno, nos vamos a ir conociendo también. Y sí, y operadora eso. De las chicas de la radio, que ya son las cumpas, y Io y Caro, que están acá, y después, bueno, Mariana, que es nueva en el equipo, así que de Fronterne Buena, así que vamos a ir sumando, así que vamos a tener un poco también de nuevos caminos por recorrer, que eso también es bueno. También recordando que aquí FM Alas es una radio comunitaria. Estaremos repudiando a través de un comunicado en las diferentes radios también comunitarias. Esta es una ocasión de Ngulu Mapu, donde se quiso atacar a una radio comunitaria. Por eso mismo también apoyamos y enviamos nuestro Nehuen desde aquí, que luego le vamos a compartir la novedad de aquella. Pero más que nada en resistencia a las radios comunitarias. Feley, bueno, nos vamos a ir con el primer tema musical que tenemos preparado. ¿Sí? ¿Cuál es la bien? Es el tema de Joel Meripil, que es del otro lado de la cordillera, del Ngulu Mapu, y es una canción de saludo que se llama Mari Mari. Bien. Oh. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Compuche. Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Mari, Compuche. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori pai. Moren meu moñen, moren meu moñen, mori pai. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Fátima pro meu, Fátima pro meu, Fátima. Moren meu dongu, moren meu dongu, fable maita pinguinha puen. Moren meu dongu, fable maita pinguinha puen. Mari mari mai mari mari mai compuche. Mari mari mai mari mari mai compuche. Argentinos ni chilenos, somos mapuche. Somos mapuche. Bueno, aquí seguimos entonces en Fentren Nehuen, en la 90 y... En la 89.1. Me estoy cambiando de radio. Pero bueno, lo que pasa es que estaba pensando en el espíritu de Lefcharu y quería compartirles una poesía que primero la vamos a leer en castellano y después en mapuzungún para que, bueno, también pueda sonar nuestra lengua en Fentren Nehuen. El espíritu de Lautaro. Anda cerca de la vertiente bebiendo el agua fresca y grita en las montañas, llamando a sus guerreros. El espíritu de Lautaro camina cerca de mi corazón, mirando, escuchando, llamándome todas las mañanas. Lefcharu viene a buscarme, a buscar a su gente, para luchar con el espíritu y el canto. Tu espíritu, Lefcharu, anda de pie sobre esta tierra. Bueno, ahí les cuento que esta poesía es de un Lamien, Leonel Lienlaf, que también es del otro lado de la cordillera. Del libro Se ha despertado el ave de mi corazón, que más o menos en los años 90 fue escrito. Y ahora les comparto en mapuzungún. Lefcharu ni puliu. Mi aguay cachiltrayen. Putoko pelu lifko, wiraru mekei mawithaple, mutrumpeli nipukona, lefcharu nipuliu miyawai nipiukeple, azkintu yaiwai, alkutu aibui, mutrum keneu komliwen, lefcharu, kintupa eneu, kintupa iche, kewatuan piukeyengu, ka ulkantun meu, Nipuliu Lefcharu, Wichaya Wi, Wentemapu. Y bueno, y ahí podemos nosotros también escuchar a Lefcharu en las montañas que estamos rodeados y que muchos también vivimos cerca de la montaña. Feley, así es. Aquí tenemos un gran. Este sería un Winkul también. Mawisa Winkul. Mawisa Winkul sería el Piltriquitrón. Felei. Tenemos uh-huh. varios igual aquí. Sí, claro. Tenemos el Curru Mawida, el, bueno, el Cerro Bueno, otros que tienen nombre en castellano. Uh-huh. El Cerrucho, bueno, estamos rodeados, digamos. Sí, así es. Sobre el estrado podemos decir que el 11 de septiembre de 1541... Ah, es el aniversario de... Fue el aniversario también aquí, no, disculpe que la interrumpa, pero fue el aniversario del Toki Michimalonco, que fue el 11 de septiembre de mil... recuérdame la fecha. 1541. Claro, entonces en relación al Abstraro tenemos Michimalonco. Comandó la primera acción militar contra el ejército español, todavía no se fundaba Chile como lo conocemos hoy, estaban luchando contra los españoles. Entonces atacaron con el ejército, con lo que es las fuerzas mapuches, atacaron Nueva Extremadura. Uh-huh. Y bueno, fue el ataque más importante, en realidad no es ataque, es defensa, la defensa más importante que tuvieron los huluches, y por eso este Lonco es muy recordado, muy querido, y todos hemos escuchado hablar del Estraro, aunque no sepamos nada de él, igual que acá en Puel Mapu, también con nuestros toquis, con nuestros lamín que pelearon cuando había que defenderse de los españoles y después de los argentinos, en el caso de ellos de los españoles y después de los chilenos, ¿no? Del Estado chileno. Claro, y en un momento era de lo mismo, de un lado y del otro de la cordillera. Por eso es que, bueno, somos un mismo pueblo, digamos. Michael Fukuda fue el que hizo la unión de los... Y sentimos ese espíritu de Lev Charu, de Carl Fukuda, de, bueno, de todos, ¿no? Y de este lado, y Nakayal y tantos otros, Cuifique Lonco, que no son a veces reconocidos o nombrados, o no conocemos también, ¿no? Pero en ese espíritu es que también estamos hoy en la actualidad, que sigue nuestra lucha, como bueno, en el Lof Curramapu, con todo lo que eso tiene. Bueno, acá estoy mirando siempre la foto del Lonco Facundo Jones Walla, que es un preso político mapuche y que sigue también este camino, esta guerra, ¿no? Que todavía continúa y más hoy, recrudecida con todas estas cuestiones racistas y bueno, como también sectaria, ¿no? de la sociedad hoy. Y en ese sentido también tenemos en lucha a nuestros lamien del Winkul Mapu, ¿no? Uh-huh. Que nos estamos por comunicar telefónicamente. Felei, sí, estaríamos comunicándonos con el Lofras Ken Winkul Mapu, que en estos momentos estamos en comunicación con un lamien, con uno de los conas de allí de la comunidad. Así que, Mari Mari Lamien. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien. Mari Mari Malchi, Mari Mari Lonco, Mari Mari Papá Ingún, Chachá Ingún, Inche Huaytaje Piñay, Nahuel Bapi Tañi Mapu Tugún, Jula Mai en Altún Remulaque, Mongelén, Inche Tufa Winkul Meo, Molí, Tañi Lov, Laquen Winkul Mapu Piñay, Bueno Mapu Capu Nehuen, El Eneo Incheta Huaytaje Tufa Mapu, Inchinta Mapuche Rupu, Nien, Feimu, Compu Nehuen, Compu Kuisi Kecheyen, Kamantun, Con Bueno Mapu Meo, Kasei. Compain Tañi Huaychan Meo, Tañi Munayem, Rafael Nahuel Piñehui, Sola Meo, Kiñe Nehuen, Kiñe Menuco, Mongeli, Tufa Mapu Meo, Pasantu mai helei ta weichaje yen tañi newen meo tufa lof. Feimuta bupeñi pulamuen, ñein ninchin pu mapuche feula meo, uñontun tañi kimun tañi rakisan, un manguen. Kine wentuan con tañi weichan meo, tañi monguen. Bueno, sí, acá Bueno, un poco presentarme. Soy del territorio de la Kimun Kulmapu. Bueno, seguimos acá reconstruyendo, en la reconstrucción de nuestro pueblo, nuestra comunidad, de los roles que hay en este territorio, diferentes roles que se están levantando en nuestro pueblo, como fue el Chequeche, en diferentes puntos de acá del Mele Utramapu, confiando, bueno, en toda esta lucha que nos dejaron nuestros ancestros, seguimos resistiendo acá en el territorio. Fela y Lamián, queríamos agradecerle desde ya la comunicación que usted está teniendo aquí con Frentén Nehuen. Aquí somos cuatro Lamián que estamos llevando adelante el programa. Y quisiéramos saber en qué contexto se encuentra en estos momentos el Lofa-Huincul-Huallasquén Mapu, dada la ola de racismo que se fue llevando adelante en los últimos tiempos desde la sociedad argentina pobre. Porque así de, esa es nuestra, o tal vez mi lectura más personal, que esa ola de racismo fue desatada en complicidad de la gente pobre con algunos terratenientes de la ciudad de Bariloche. Y queríamos saber cómo se encontraban en este momento el LOF, a cuál ha sido las últimas novedades que tienen. Sí, sobre este tema, bueno, nosotros estamos en un territorio acá en el Remulasquén, estamos a 36 kilómetros de Bariloche, estamos a 7 kilómetros de un paraje chiquito que se llama Villa Mascardi. Y después, bueno, tenemos a 12 kilómetros, cuando inicia el Remulasquén, una comunidad que la maneja Parques Nacionales, en el Comanejo. Esta cuestión de juntarse en Bariloche fue organizada por esta gente, diferentes organizaciones del capitalismo, como parques nacionales, bueno, estos campings de Comanejo, gente que tiene centro de esquí privada, como tenista, bueno, que después sigue el parque nacional que le pusieron, mal llamado, y Lewy, y todos los terratenientes que esta gente es por la que salió en Bariloche a defender. Realmente nosotros acá como comunidad no tenemos vecinos, de ambos lados del territorio hay un hotel que ya, bueno, es viejo, que tiene unos 80 años, que fue donde igual lo usaron en el tiempo de la dictadura y quedaron abandonados. Eran dos construcciones que la usaba el Estado, pero estaban como abandonadas, o no sé si antes tendría un cuidador. Pero de la vez que mataron a Rafa Nahuel, acá en el territorio, quedaron solo esos dos lugares, pero son complejos viejos que, bueno, hoy en día ya está destruido por el tema de que mucha gente de distintos barrios, de ciudades, de ahí de Bariloche, venían a buscar cosas que les servían a ellos. Ajá. Bueno, esta cuestión es de... Esta era gente que supuestamente quería venir a hacer una marcha en contra de la comunidad. Esa gente que plantó la bandera en el centro cívico cuando vino la gente nazi. Claramente están las fotos antiguas donde plantan bandera argentina junto a la nazi. Son gente descendiente de alemanes y suizos, lo que hay en Bariloche, ¿no? Hasta tienen su propio barrio, que hay un lugar que se llama Colonia Suiza, que lo manejan ellos. Como Lewy maneja tiene su propio lugar, que son como 2.000 hectáreas, y tiene una base inglesa. Acá el tenista Gaudio tiene muchos alemanes también ahí. Tiene un complejo privado donde murió un turista hace un tiempo. Parques Nacionales lotea de a poco y va vendiéndole a los extranjeros, y van, bueno, desmontando el monte, plantando pino. En realidad que esa gente la que está la alarma de nosotros como comunidad, pero también como pueblo mapuche. El racismo es con todo nuestro pueblo igual, ¿no? Y con los, y también con los peñes y la miene que todavía siguen viviendo en los barrios. Claro. Bueno, esa es la a mí realmente es triste ver cómo las noticias, o cómo los medios, mejor dicho, tomaron la noticia, ¿no? Sacando notas como, bueno, la de este Andrade, este llamado periodista, o también otra gente que replicó la noticia, donde, bueno, ponían en el ojo de la noticia a la comunidad Huincul Mapu y, bueno, a sus miembros, ¿no? Tratando como de desprestigiar. Y para mí lo bueno de esto, a pesar de lo malo, ¿no? Hay un montón de cosas que son claras, como esto que usted comparte, Lamián, en relación, bueno, a quiénes realmente se está defendiendo, porque no es ni siquiera, bueno, al pueblo de Bariloche, a la comunidad, es a gente extranjera, a los que tienen el poder del dinero, y que tienen nombre y apellido, y que sabemos también, y vamos sabiendo y conociendo quiénes son, ¿no? Como Lewis, Gaudio, y etcétera, etcétera. Entonces también esto nos trae a tomar conciencia de cómo estamos como pueblo, cómo es nuestra lucha, que también viene en este momento le toca a Huincul Mapu, pero en otro momento le tocó a Curamapu, en otro momento le tocó a Nahuelpan, en otro momento le tocó a otras comunidades, bueno, a Pailaco, que también están cerca de Esquel, y también en este momento están como, por así decir de alguna manera, sufriendo, ¿no?, el tema de la discriminación y el racismo. Pero que esto también lo venimos viviendo hace tanto tiempo, todos nosotros, también los lamien que están en los pueblos, en las ciudades, que también están tratando de reconstruir su identidad, y bueno, ¿y qué viene de parte del Estado o de la sociedad? Viene racismo, viene discriminación, viene decir, esta india que no sé qué, este indio que no sé cuánto, o cómo va a estudiar este indio, o, bueno, ya sabemos, nosotros sabemos de qué se trata. Pero bueno, nos parecía muy importante como identificar en realidad claramente quiénes son los enemigos hoy. Y obviamente que apoyamos a la comunidad, no solo desde los lugares, ¿no? Como, bueno, en este caso desde Fentrenewen, pero también desde cada uno, desde nuestro lugar, con nuestras armas, con las que nosotros sí sabemos usar, que es nuestra comunicación y nuestro vínculo con la Mapu, con el Huel Mapu, con, bueno, haciendo los Huitzotzilpan, haciendo las ceremonias también, Lelipun, Ilyatun, todas las, volviendo, Huiñoleinta, Infe y Entun, Lamien, y bueno, ustedes sobre todo, que también están en todo este proceso de volver a nuestro pensamiento, a nuestra filosofía, a nuestras creencias, y a reivindicar y a estar en el proceso de poder seguir levantando, ¿no? Bueno, a nuestros machis, la Huentuchefe, Puñeñelchefe, Ngutramchefe, y a todas las autoridades que están resurgiendo nuevamente por buena suerte en nuestro territorio. Así que bueno, muy agradecidos de esta comunicación y de este mensaje tan claro, ¿no? De que, bueno, a ver en dónde estamos y por dónde vamos y dónde están los verdaderos enemigos. May Feley, sí, siguiendo, bueno, igual seguimos acompañando los diferentes procesos y seguimos, bueno, en la reconstrucción y el levantamiento de todos los roles de nuestro pueblo. Acá tenemos, bueno, el rol de la machi, tal el rol del chachay, que él es que cualquiera de esta comunidad, diferentes roles como lonco, después, bueno, están los pichiquiche, los peñi y la miel, todo es un complemento, todos seguimos a esta lucha. uno solo nos llevaría una lucha adelante, sino que una lucha así de comunidad, pero también como pueblo, y también en acompañamiento de los Cuisi Quechayén, de los Huaychafes, de los Toki, los Kona, de los Malchi, los Loncos, Yen, fueron los espíritus que nos acompañan, de Rafael Nahuel Yen, que nos acompaña, y seguimos fortalecidos, acompañando a los Nehuen, a la naturaleza, que son ellos los que nos guían, los espíritus, que también ellos fueron los que nos guiaron, los Punehuen, los Cuifi Quecheyen, los Nien, los que nos acompañaron y nos guiaron para que hoy en día estemos en este territorio y para seguir acompañando el proceso de nuestro pueblo como mapuche y diferentes autoridades, y siempre siguiendo lo que nos dicen los guías espirituales, y también, bueno, también acompañando diferentes territorios, bueno, como el Lonco, igual Facundo Guala, que está preso en Gulumapu, y diferentes roles, autoridades que están presos allá en, del otro lado también, acompañamos en la lucha. Sabemos que una lucha justa, una lucha que lleva mucho tiempo, y que va creciendo esta lucha en todo el territorio del pueblo mapu también, así que apuntamos en eso y bueno, vamos a seguir luchando, vamos a seguir resistiendo, acompañando a nuestra autoridad, a nuestros roles que hay en este pueblo, en nuestro pueblo, y también, bueno, que se siga levantando las recuperaciones, que se siga luchando en contra de la minería en la meseta, en contra de las territoriales en Neuquén, y seguir acompañando toda esa gente que está vallazada por el Estado y por el fascismo y por la discriminación, por toda esta humillación que llevan adelante los medios en complicidad de los terratenientes, y bueno, mucha gente que la usan por poca plata, la usan a la gente que no tiene pensamiento para su negociado, como las fuerzas represivas, todas las fuerzas represivas siguen el lineamiento de cuidar al burgués. Ajá. Por eso se fabricaron de ese tiempo de la masacre, no solamente con nuestro pueblo como mapuche, sino con todo el pueblo, con todos los pueblos del mundo, que claro, según igual lleva un lineamiento, un acompañamiento, una protección, sí, de este territorio como mapuche, pero también del mundo entero, para que nuestro pueblo como mapuche siga resistiendo y viviendo y llegar a una autonomía acá a un tiempo, pero seguir trabajando para eso. Ajá. Feley Lamien, y bueno, nosotros desde acá, desde nuestro programa y desde nuestras familias también, que somos Lamien, queremos reconocerlos a ustedes, agradecerles, desear que puedan seguir con mucho Nehuen, la lucha, que es la lucha de nuestro pueblo, donde nos sentimos identificados y donde también son ejemplo para un montón de otras personas que están a veces perdidas en su identidad o perdiendo el tiempo, diría yo más crudamente, en los pueblos, en las ciudades, cuando, bueno, no saben qué hacer. Vemos la realidad que toca a muchas personas, a mucha gente joven que está negando su identidad y que no va por buen camino. Y sin embargo, cuando uno ve la posibilidad de poder ir por donde hay que ir, hay muchas cosas que cambian, y tenemos la alegría de conocer a muchos Lamien que han estado perdidos en los barrios o alcoholizándose o estando en situaciones de violencia, y cuando encuentran su identidad y su rol, saber qué pueden ser, que pueden ser Kona, que pueden ser Huaychafe, que pueden ser la Huentuchefe, que pueden ser cualquiera de estos roles que se están volviendo a levantar en nuestro pueblo, nos cambia la existencia, nos cambia la vida. Entonces, seguimos confiando en esta fuerza de nuestro pueblo, de la gente, bueno, como Chachay, porque conocemos a las personas también, ¿no? así individualmente conocemos a muchos que se han ido sumando a la lucha y que bueno, que realmente nos cambia la existencia, el poder identificarnos, reconocernos, bueno, seguir conociendo nuestro Mapuzungún, nuestra filosofía, nuestro Inarumen, nuestro Normongen, nuestro Norfelial, todo lo que hay para aportar desde el pueblo mapuche a la sociedad actual hoy. Así que, bueno. Sí, Fela y Lamien, para sumar a eso, también sabemos que llevamos como siete meses de pandemia Winca, que tiene un montón de limitaciones, pero también nosotros tenemos que seguir el camino mapuche, y seguir reconstruyéndonos, seguir recuperando territorio, seguir levantando los trabajos que tenemos que hacer, que es una responsabilidad nuestra, y seguir acompañando. Supimos también, Lamien, que en estos días estuvo aquí la Lamien Machi atendiendo. Con referencia a eso, yo quería preguntarle, con este contexto de pandemia y de prohibición de permisos y de salidas, que está bastante complicado aquí en el Gualmapu, quería saber si la gente, los Lamien o la gente que se pudo acercar hacia el LOF de ustedes, atenderse con la Lamien Machi, ¿cómo estuvo esta situación? Porque la salud para nosotros es muy importante, y entonces ya como tenemos aquí la Lamien Machi que puede atender a nuestra gente, creo que eso es un derecho que tenemos que tenerlo presente y hacerlo cumplir también. Claro, en ese sentido, en el tema de los machi, del rol de la machi, no solo también de otros machi que vienen a acompañar el proceso, han puesto mucha frontera con este tema de esta enfermedad de coronavirus, y no han en muchas ocasiones la gente que se tiene que atender, sea con la machi acá o con otros machi que vienen de Gulumapu, le piden muchos requisitos, muchos permisos, en la cual cuando los médicos tienen que viajar de aquí a otra provincia, de aquí a otro pueblo, y atender mucha gente, no es lo mismo, y sigue habiendo una discriminación y sigue habiendo una opresión, en la cual sea el rol de la machi y de los peñi también que la han acompañado, le han pedido para poder pasar los controles, la han tenido por lo menos una hora a la machi acá del territorio, pero solo por el hecho de bueno de ser mapuche, y también a la gente que quiere venir a Cuazulahuén tiene que hacer un pedido de permiso que le lleva mucho tiempo, le piden diferentes obligaciones. También está la gente que está a mitad de su proceso de tomar la UEN con otro machi que viene de Gulumapu, que es Cristóbal, y la machi María, y que han quedado a mitad de proceso de tomar su la UEN, también como la machi de acá del territorio que viajaba a distintos pueblos a entregar la UEN. También esa gente que va en medio del proceso de la UEN, que para nosotros como pueblo mapuche es parte de los roles que igual se están levantando, y también de las enfermedades que nuestro pueblo es necesario tomar el agüén, diferente al remedio Winca. Fela y Lamien, estamos totalmente convencidos de que alguna cuestión hay que ver, hay que organizar, y hay que lograr que tanto la gente de aquí del Puel Mapu que se atiende con la machi nuestra, o la gente que va al Gulumapu a atenderse con machi, debería respetarse el libre tránsito, o por lo menos ser más accesible en este contexto de pandemia. Cosa que va a ser difícil porque somos el pueblo nación mapuche y nunca nos ha sido nada fácil. Así que Lamien, desde aquí, desde Frente Nehuen, enviamos un fuerte abrazo para ustedes, para toda la gente de allí del LOF, para esos pichiqueches que se escuchaban de fondo jugando. Así que muchísimas gracias, y Peucayal desde mi lugar. Peucayal Lamien, Futaro Full, Compuche,

haciendo mi che, con Guereche, y defiendo mi mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca, fuera, grito de guerra, marichi, marichi, weu. Weitafe, coye yaullina en dominio, paciencia, entender, aprender el saber de las hormigas, el hablar de las estrellas. Colo colo, respetado loco, de gran sabiduría, valentía, inteligencia y rebeldía, forjando la unidad en tragún de varios días, cuifiches alzados contra la tiranía. Canaqueo, mujer hermana, guerrera, tu canto de enseñanza, tus hijos nuestra herencia. En el campo de batalla fuiste la más implacable, y no temiste ni a los trabucos ni a los sables. Se cura lava, se da un combate decisivo, victoria pa'l mapuche y pa'l huinca, desastre definitivo. Y con choque penetrado destruimos todos los fuertes al sur del Bío Bío. Volveremos a vivir, pero a nuestra manera, y en nuestra tierra dibujaremos la frontera. España, con nosotros no fuiste capaz, y ahora tu corona quiere paz. Pero en tu guerra defensiva curas jesuitas mandarás, cruces y sotanas, disfraz de Satanás. Pero en Canamún no les creen, es más acá, si Kulkul en mano va marcando su compás. Y en Turchillán, Yancapil y Vélez más murieron, pero nunca se rindieron jamás. Porque aquí ya no queremos el olor ni el invasor, ni trono, ni reino, ni gobernador. Parlamento de Quilín, Coyán y negociación, aceptarás la libertad de nuestra nación. Firmarás la paz por obligación, por obligación. Defiendo mi che, con Guereche, defiendo mi mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca, fuera, grito de guerra, marichi, marichihueu. Defiendo mi che, con Guereche, defiendo mi mapu con todo el Nehuen de la tierra. Winca, fuera, grito de guerra, marichi, marichihueu. Feula, al Cotton Gamey. Centro El Nehuen, comunicación rebelde por FM Alas 89.1. Recordamos las vías de comunicación, que son un número de WhatsApp, que es lo que más se está usando. Si es un mensaje del Gulu Mapu, nos pueden escribir al más 549-2944-802315. Y si es de aquí del Puel Mapu, 2944-802315. Después tenemos la línea del teléfono fijo, que es 4493-150. Si hay algún lamien que quiera mandar un mensaje para el Gulu Mapu, nos están escuchando en vivo, así que eso es muy importante que lo tengan en cuenta, algo así como mensaje al poblador, mensaje al comunero, cosas así, está abierta la línea. Mensaje al comunero me gustó, al comunero. Porque aquí se usa el mensaje al poblador, pero tal vez entre la zona más rural y no sé si los lamien allí conocerán. Estamos saliendo en vivo a través de Radio Curruf, retransmitirá Radio Sudaca, Radio Picunche, Quilicura, Radio Fogón. Así es. Me llamaba la atención recién cuando conversábamos en la llamada, porque dicen que donde hay un mapuche están los teros, treguel, treguel. Entonces sonaban, cantaban por allá afuera y yo me reía, porque decía, ah, hay mapuche, entonces, estamos en territorio. Ay, ay. Bueno, ¿con qué seguimos? ¿Hay un comunicado, algunos comunicados para leerla bien? Voy a leer un comunicado de Gulumapu, del el Lof Narciso Niamku, territorio de la Afkenche. A nuestra nación mapuche autónoma y a la opinión pública consciente en general, debido a los últimos acontecimientos en los cuales han sido perjudicados nuestro pulamien y territorio en el que habitamos, entregamos el siguiente zubú. Quiñé, apoyaremos incansablemente los procesos de reivindicación territorial contra Forestal Arauco, Sociedad Anónima, Grupo Económico Angelini y las inmobiliarias instaladas en el lugar, quienes han devastado últimamente el territorio legitimados y resguardados por el Estado chileno y la policía. Este proceso de apoyo se llevará a cabo desde la espiritualidad, el control territorial y la resistencia, siendo los únicos métodos como mapuche para la expulsión del Huinca de nuestro Mapu. EPU, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades y el territorio en la lucha espiritual, lo cual lleva un orden y un respeto profundo. En mi calidad de Filay Huichán, Pulú, Ka Foliche del territorio, acompañar el proceso de Huichán contra el capitalismo, contra el Estado, las forestales, yanaconas y latifundistas. Es primordial, ya que el principal motor de nuestra lucha es la defensa del Itrof Molguén. Kula, emplazamos directamente al intendente César Asenjo como responsable directo de invisibilizar y reprimir a nuestra gente y a nuestra lucha, ya que él es la cara directa del actual gobierno de Sebastián Piñera, gobierno que ha materializado y aumentado las fuerzas policiales represivas dentro de los territorios, siendo con esto afectado directamente nuestro pulamien en resistencia. Además, es responsable de criminalizar y dilatar los procesos actuales dentro del territorio. Melí, exigimos soluciones concretas para la salida de las empresas extractivistas, las forestales y la devolución de las tierras. De no ser así, no descansaremos hasta que esto ocurra. Nosotros nos reconocemos como pueblo nación mapuche y desde ahí parte la verdadera liberación de nuestro pueblo, con o sin el reconocimiento del Estado racista y dictatorial. Exigimos además que sea aplicado el convenio 169 hacia nuestro pueblo y la liberación inmediata de todos los presos políticos mapuche que están secuestrados por el Estado chileno. Amulepe Taín Huaychán, 13 de septiembre 2020. Feley, Lamien. Feley. Compartimos y le mandamos nuestro Nehuen allí a la Lamien del Lof Narciso Ñanco. Nuestro apoyo desde aquí, desde el Puelmap. Queremos también compartirle otro comunicado de lo que habíamos adelantado al principio, nuestro repudio hacia el ataque incendiario que se realizó allí a una radio comunitaria, también en el territorio Gulumapu. Comunicado Radio Lafken Mawida, miércoles 9 de septiembre del año 2020, territorio Lafken Mapu. Mari Mari Compu Lamien, Compu Peñi, Compu Pichiqueche, a toda la comunidad de Costa de Valdivia, a las redes de medios de Hualmapu y la Patagonia, a los medios de comunicación comunitaria y al servicio del pueblo. A través de este comunicado queremos dar a conocer el ataque incendiario que sufrió el estudio de la radio comunitaria Lafken Mawida. Si bien desconocemos la hora exacta en la que ocurrieron los hechos incendiarios que afectaron la estructura del estudio de la radio, comunitaria, ubicada en Bonifacio, Costa de Valdivia, la que se encontraba en su etapa final de construcción. Podemos transmitir, a partir de lo que se puede apreciar desde afuera, desde la construcción, que los daños estructurales fueron más graves. Ocurrieron en el primer piso y si bien las llamas se desparramaron por toda la construcción, estas no lograron seguir avanzando, por lo que los daños estructurales se concentraron en la planta baja. Luego, donde se ubicaría la biblioteca comunitaria, el cual es uno de los espacios que iría especialmente dirigido a los niños de nuestra comunidad y que esperamos reparar y construir prontamente, por lo que estaremos informando las acciones que llevaremos adelante por este espacio tan importante y necesario. En estos momentos estamos a la espera de los peritajes correspondientes, por lo cual no podemos ingresar al lugar ni dar mayor información. Es importante visibilizar este tipo de prácticas cobardes que buscan amedrentar y dañar el trabajo comunitario en un espacio que se va levantando a pulso a través de la autogestión y el apoyo mutuo, aportando a la educación, la salud, a la soberanía alimentaria y, por supuesto, a la defensa de nuestro territorio, Mapuche Lafkenche. Por el motivo, queremos comunicar que seguiremos trabajando para salir adelante con la radio comunitaria Lafken Mawida, entre el monte y el mar. Agradecemos la difusión y el apoyo. Huehuayín, Mari Chihueu. Así comentaban la situación que tuvieron que pasar en este intento incendiario allí en la costa del Gulumapu, en el sector de Valdivia. Así que la gente que esté atenta para apoyar y, bueno, ver cómo se van a seguir en este proceso. Sí, sobre todo que es tan importante en una radio, en una comunidad o entre las comunidades, porque tal vez es el medio que hace a la comunicación más rápida, directa o más general. Así que hay que acompañar estos procesos de radios comunitarias que aquí se están dando a lo largo del Puelmapu también, y repudiamos este incendio que sucedió hace poquitos días, que hay unas imágenes bien duras y tristes. Sí, más que nada dejar en claro que es un intento, no es un accidente, sino un intento, un amedrentamiento hacia la gente que está luchando en aquel sector, sabiendo y siendo consciente de que son territorios que están bastante queriendo ser el futuro de inmobiliarias, de terrenos, de ventas, de construcciones para los grandes latifundistas ricos de aquellos sectores que buscan los mejores territorios, y así mismo avanzando y destrozando todo su camino como el bosque nativo. Fele y Lamien, ahora vamos a pasar a un tema bastante particular y triste que se ha dado en estos últimos días aquí en el país vecino, limítrofe de lo que es Argentina, en la República del Paraguay, donde la semana anterior fueron asesinadas dos niñas de 11 años, María del Carmen y Lilian, por parte del ejército de allí de la República del Paraguay. Fueron asesinadas en un territorio bastante hostil, donde se intentó decir desde un primer momento que eran guerrilleras, que eran mayores de edad, cosa que no era así. Hubo todo un trasfondo bastante oscuro. Las niñas son de aquí, de Misiones, y habían ido a conocer a sus padres biológicos, eran primas, y es una realidad muy triste que se fue encubriendo. Pero tuvimos la posibilidad a través de otras compañeras de conseguir un poco de información. Supimos que allí hay bastante movilización por estos hechos de violencia que son repudiables. Se hizo un escrache al Panteón de los Héroes, que es un monumento emblemático en el Paraguay, donde están todos los caídos ahí. Es una sociedad, hay que contextualizar, que es una sociedad súper machista, súper racista, donde lamentablemente en este intento de buscar información fuimos descubriendo que hay demasiadas cosas oscuras. Donde también se saquean los bosques, donde se venden los territorios, donde hay racismo, donde hay violencia, donde hay machismo. Y bueno, para esto también hay mucha gente activa, como en todos los lugares. Ahora vamos a escuchar un audio de una compañera que lamentablemente fueron varias compañeras y militantes de distintas organizaciones que fueron a hacer un escrache para visibilizar, para que se pueda conocer en el mundo la situación del Paraguay, y hicieron un escrache en el Panteón de los Héroes, donde alguna de las chicas intentó, porque vi el video también, intentó prender la bandera, cosa que no funcionó porque no era posible. Y identificaron a tres personas, a tres chicas, una de las cuales es es Mariana Abdala, que ella nos va a enviar un audio, nos envió un audio, tuvimos el acceso a eso. ¿Por qué? Porque las identificaron como en una marcha común a la que podemos asistir cualquiera de nosotros o que hemos asistido. Las identifican, les libran un pedido de captura y les están pidiendo 10 años de cárcel. En un país con un contexto horrible, así que queríamos traer la voz directamente desde ella y para compartirla aquí enfrente en Nehuen. Bueno, mi nombre es Marian Abdala, soy activista ambiental, también soy artista y soy luchadora de varias causas. Hace unos años que vengo militando a través de mi teléfono, visualizando y registrando todo lo que pasa en el país, yéndome a varias luchas, entre ellas las campesinas, indígenas, estudiantes, feministas, con los niños y niñas que son abusados aquí por el Estado y la Iglesia, por los niños asesinados y desaparecidos, también destapando el narcotráfico, también activista ambiental, estuve defendiendo el Botánico un mes y medio, ya que estuvieron talando, están talando todo nuestro país, están vendiendo todo nuestro país a extranjeros, a sojeros brasileros y alemanes, talando nuestros árboles nativos para convertirlos en monocultivos de soja. Y entonces hace tiempo que me vienen persiguiendo, pero no tienen motivos para agarrarme. Entonces esto fue esto que pasó en el Panteón de los Héroes. Fuimos a una marcha, varias mujeres feministas y de otras organizaciones. Fuimos a protestar por el asesinato de dos niñas argentinas, de nacionalidad argentina, por manos de la Fuerza de Tarea Conjuntas aquí de Paraguay, que es el grupo militar, y junto al presidente Marito también estuvo implicado Mario Abdo Benítez. Fueron al lugar supuestamente donde está el EPP, que es un grupo armado de aquí que lucha. Le han hecho quedar mal en todo este tiempo diciendo que eran asesinos y demás, como aquí la prensa está comprada, está vendida al gobierno, ya que los mismos del gobierno son los dueños de los canales aquí de Paraguay. Entonces siempre montan y hacen montajes. Estas dos niñas fueron abatidas a 40 balazos. Ellas vinieron de Argentina a conocerlas a sus padres luego de 10 años. Y el gobierno las agarró, las capturó vivas, las torturaron y luego las abatieron. Pero la versión de la prensa fue que primero que eran mayores, adultas, quisieron cubrir todo y tapar todo un montaje, que eran adultas, que pertenecían al EPP, que eran guerrilleras, que le dieron 40 balazos y luego le pusieron el uniforme militar, el camuflajeado, y se notaba, toda la población se dio cuenta que las fotos truqueadas, que al final nos enteramos que eran niñas de 11 años las dos, en las fotos se ve que ese uniforme le pusieron arriba, era un uniforme nuevo, impecable, sin orificios de bala, las niñas todas ensangrentadas en las fotos, todas ensangrentadas, disculpa, y llenas de pólvora, pero el uniforme impecable, muchas, muchas mentiras de la prensa, de los médicos forenses. Ahí yo fui a la morgue cuando exhumaron los cuerpos de las niñas, porque el Estado, el país argentino, le denunció y le demandó al Estado paraguayo y les pidió que se haga la autopsia. Le exhumaron a las dos niñas, los médicos forenses quemaron los uniformes de camuflaje de las niñas para que se vea que no había balas. Y todos los médicos forenses comprados, toda la policía comprada, todos los militares, los médicos forenses, hasta el cónsul argentino aquí en Paraguay comprado. Ahí te voy a mandar un video de la hora de la morgue, donde fui a enfrentarme a todos los periodistas, al cónsul argentino. También me desmoroné de tanta rabia, tanta impotencia. Y bueno, y ahora nos están persiguiendo a estas chicas, a las tres que a tres que estuvimos ahí en la marcha. Hay amenazas de muerte por parte de muchísimos hombres, encabezados por el Senado aquí de Paraguay, porque les incita a la violencia a los hombres, hablando de patriotismo y nacionalismo, siendo que no son nada patriotas porque están vendiendo todo nuestro país, todas nuestras tierras, están matando a las mujeres y a los niños, y estamos muy desprotegidos e inseguros ahora mismo. Bueno, aquí estábamos escuchando los audios de ayer de las compañeras de Paraguay. Sí, el audio era de Mariana Abdala, que tuvimos noticias de que están bien. Y creo que quedó un poco claro, no es un tema mapuche, pero o que tenga que ver, sí tiene que ver con otros pueblos originarios, que es importante también como tener una información más o menos de lo que está pasando en el mundo, por eso me pareció como importante también que lo podamos compartir aquí en Frente en Nehuen. Tenemos un mensaje, por ahí un mensaje de WhatsApp al 2944-802315. Que dice, Mari Chihueo, saludos desde el Puel Mapu. Muy amplio. Bueno, sí. Saludos, Lamián, que estén bien. Es tiempo de aprovechar, los días están lindos. Se han venido días de sol, así que está buenísimo para trabajar afuera. Creo que con este tiempo de pandemia la gente ha podido hacer, hemos podido hacer muchas cosas en nuestras rucas, siembra, gallineros, corrales, todo lo que estaba haciendo falta, estamos avanzando. Así que también tiene que ver con la autonomía alimentaria, las huertas, que es más sano, más saludable y también ayuda a la autonomía. Que en algún momento estaría bueno desarrollar el concepto de autonomía. Pero bueno, eso lo iremos viendo a lo largo del tiempo. Si es posible, es un camino, sí, claro. Un camino a la autonomía. Camino largo y... Sí, pero es posible. Sí, es posible igual. Está bien. Ahora queríamos compartir un tema que es bastante fuerte desde nuestra posición, desde nuestro espíritu mapuche, en sí, por así decirlo, que tiene que ver con la historia y con el racismo en este caso. Mayla, bien, tenemos... Para hablar de racismo, en realidad lo que es más conveniente para poder entenderlo, porque es complejo, es hablar de un momento determinado y un lugar específico, digamos, y los hechos concretos que ocurrieron y que muestran que la sociedad es racista, la sociedad argentina, la sociedad chilena, son sociedades racistas porque sus estados se fundaron sobre el aniquilamiento de un pueblo y... el engrandecimiento de otros. En este caso, vamos a hablar de la colonia 16 de octubre y lo que tiene Chubut de particular y que justamente muestra cómo el racismo se puso y cómo se expandió y cómo está tan naturalizado, es la inmigración galesa, ¿no? Entonces, nos han contado que los galeses, que son pacíficos, que llegaron a buscar un lugar para vivir, que no tenían libertad de culto, lo cual es cierto. Bueno, lo de pacíficos por ahí, han aparecido ahora otros estudios que demuestran que no son tan pacíficos. El Estado los trajo, llegaron y en 1865 y les donaron, el Estado delimitó 500 chacras para donarle a todas las familias para que se quedaran, porque no se querían quedar, porque era muy inhóspito. Aunque era parecido al lugar de donde ellos venían, no había nada y no veían ni siquiera caminos, entonces tenían muchas dudas. Pero el Estado se las arregló para que se quedaran. Entonces, primero a la vera del río Chubut, en lo que hoy es Puerto Madryn, toda la colonia Tres Rawson fue... fundada para ellos, digamos, y después, cuando corrieron a los Lamien del territorio, ya vieron que quedaba mucho lugar desocupado entre comillas, porque había muchas familias que estaban escondidas. Se les ocurrió recorrer Chubut para ver qué otros lugares podían colonizar, podían ocupar esos lugares supuestamente vacíos, ¿no? Fue así como recorriendo el río Chubut, llegaron a lo que hoy es la colonia 16 de octubre, lo que hoy es Esquel, Trevelin, pero en ese lugar vivía mucha gente mapuche. Nosotros conocemos a los Nahuelpan porque son los más... tuvieron el desalojo en 1937, entonces se ha difundido más información sobre esa comunidad, pero habían muchos mapuches, habían otras comunidades y habían muchos mapuches que vivían sueltos, que no tenían comunidad, que estaban, digamos, disueltos y desparramados por donde podían vivir. Entonces ahí en ese lugar, donde también el Estado los llevó, nada más y nada menos que el gobernador Fontana los guió, les dio todo lo que necesitaban, caballos, soldados, la comida, bueno, todo lo que necesitaran para hacer ese viaje, que lo hicieron, y llegaron hasta llegar a lo que ellos llamaron Valle Hermoso. Y cuando llegaron, eligieron el lugar en el cual querían ir, vivir, y el gobernador Fontana les tramitó a ellos en la posesión de la tierra. Así que fue así, digamos, en un abrir y cerrar de ojos, habían 50 familias que ya eran propietarias de su tierra por decretos que hacían el Estado Nacional, que el gobernador Fontana les facilitaba, digamos. Mientras tanto, los mapuches empezaban, porque donde habían podido vivir o donde se había podido ubicar, empezaban a pedir que les den la tierra, que les den la posesión de la tierra, que les legalicen la posesión de la tierra. Y bueno, lo que para unos fue muy fácil, para otros fue muy difícil. También bueno, hay que decir que el viaje o los viajes que ellos hicieron de la costa a la cordillera, se autodenominaron los rifleros de Fontana. Así que por eso no es que eran pacíficos. Si eran rifleros, no iban con palas, iban con rifles. Y ellos sabían perfectamente que se iban a encontrar con gente mapuche que estaba huyendo del ejército y que iban a tener por ahí una escaramuza. Tuvieron escaramuzas, pero ellos no tenían muy claro, digamos, que se tenían que defender, y así lo hacían. El Estado Nacional no solamente los dejó, sino que alentó, digamos, que ellos se armen. Ellos se entrenaban, como se juntaban días a la semana, entrenaban ellos, y ellos mismos ponían la autodefensa. Asimismo, ellos se ocupaban de la educación, ¿no? Es muy llamativo cómo antes de los caminos ya había escuelas, porque ellos mismos tenían maestros y las clases las daban en el idioma, en galés. Bachina dice que en inglés, pero ellos dicen que es galés. Así que bueno, no sé cuál será la verdad. Y en el caso de los mapuches, bueno, quedaron, vieron, llegaron a los galeses, vieron que les dieron la tierra. Debe haber sido, bueno, después de las corridas, después de la conquista del desierto, que había sido hacía muy pocos años, es muy violento y te sentís muy asediado y te sentís atacado cuando pasa eso, ¿no? De que viene gente y que de pronto tienen... Le regalan tus territorios. Claro, tienen cada uno su casa y de repente hacen caminos y de repente hacen una escuela y de repente... Y bueno, digamos, esto obviamente tiene que generar conflicto. Entonces en la colonia 16 de octubre, que parecía que estaba todo bien, no estaba todo bien. Y me llamó mucho la atención la semana pasada, como la semana pasada y la anterior, ¿no? Cómo atacaban a la Lamien, a la Machi de la Huincul. La imagen, lo que escribían los medios de comunicación. El estereotipo, ¿no? De la mujer que hace brujerías, que es aprovechadora. Bueno, eso mismo ocurría en la colonia 16 de octubre. Ahí tenemos en 1895, fíjense que la conquista del desierto había culminado en 1885. 10 años después ya estaba todo poblado esa parte por los galeses. Pero los mapuches eran muchos más en cantidad de población. O sea, ellos eran un 25%, porque hay censos de 1895 que muestran que los mapuches eran muchísimos más. Eran más del 50% de la población. Y ahí salió a la luz, todo esto lo sabemos lamentablemente, por los registros policiales. Salió a la luz el papel que tuvo un machi, que se llamaba Cayupul, y acompañado de un lonco, que hicieron... Bueno, tuvieron ellos denuncias, digamos. Sabemos que los vecinos, la gente, los colonos estaban asustados, entonces denunciaron y fue la policía. De los registros policiales, de esos procedimientos policiales, es lo que sabemos de... Sabemos que había un machi, que hubo este tipo de conflictos, que hubieron denuncias y que ellos fueron a interrogarlos, viajó el gobernador de la costa, vino, los interrogó y ahí, digamos, supimos o sabemos ahora que se trataba de un machi y de un lonco. La diferencia que para nosotros es tan natural, por ahí, cuando uno lee, digamos, cómo ven la prensa o cómo ven la sociedad el papel del machi o de la machi, cómo se confunde, ¿no? Cómo intentan ellos separar lo político de lo religioso, y eso en realidad no es, en el mundo mapuche no es tan tajante la diferencia. Entonces, este machi, lo que hacía, lo acusaban de organizar una rebelión, con todo lo que eso puede, hoy nos puede parecer una rebelión en Nahuelpan. Y de que iba a levantar a los indios, decían ellos, van a levantar a los indios y van a venir a atacar. Y los colonos tenían miedo. Que se roben a sus mujeres. No, tenían miedo de sus propiedades, no. Hay algo que marca, digamos, la vida de los colonos y es la propiedad, ¿no? Que diferencia completamente a la vida de los mapuches, o sea, era diferente. Entonces a ellos tenían la tranquera y donde alguien pasaba la tranquera ya está, ya era rebelión, era un ataque para ellos. Y bueno, fue así que los amenazaron, se sentían amenazados y lo denunciaron, ¿no? Él lo que hizo, o ellos lo que hicieron, como cualquier lonco y como cualquier machi, fue organizar guillatunes. Los guillatunes eran masivos, iba mucha gente. Y eso fue lo que a ellos les llamó la atención. Como, bueno, trataron de ver qué pruebas había de que si efectivamente había habido un ataque, había habido un herido y había alguien identificado como delincuente o como atacante, pero hicieron todo ese proceso y no identificaron a nadie. Los ataques habían sido de personas que en realidad estaban atemorizadas, pero todavía no había pasado nada, o habían visto pasar gente y se habían asustado, pero concretos, heridos concretos no habían. Robos era cosa de todos los días, pero no podías comprobar que habían sido ellos. O sea, era igual, no fueron denuncias que pudieron ser comprobadas. O dichos, tal vez. Sí, no, ellos... o sea, se desparramaba eso que ocurre mucho ahora, que es la histeria general. La gente dice, ay, tengo miedo, porque en la tele dicen que pasa tal cosa. Bueno, fue así. O como pasó acá con el tema de la tierra, que tenían miedo que se les vayan a recuperar una chacra o un espacio a otras personas que bueno, que vinieron después y que quién sabe también cómo obtuvieron sus tierras. Bueno, en la colonia del 16 de octubre es muy claro, digamos, están los registros de las leyes, los decretos, en los cuales dicen, bueno, 50 chacras para 50 familias con tantas hectáreas de a cada uno, acá, estaba todo mensurado. Fue un agrimensor y mensuró todo, cada uno tenía su casa y el resto, digamos, que era la gran mayoría de la población, que eran mapuches, tenían que ir y comprobar que vivían ahí, hacía cuántos años, que tenían hijos, trabas y burocráticas para que no pudieran lograrlo. De hecho, la colonia de Los Lahuelpan es una excepción, digamos, porque son unos poquitos que lograron la restitución de la tierra. Claro, igual es una excepción, pero cuando hubo la vuelta comunitaria de la gente a la tierra, no volvieron todos. Bueno, de hecho, yo cuento eso sabiendo que mi abuela, por ejemplo, no pudo volver porque no podían registrar. No sé, igual la mamá de ella, que era Rosa Ancalipe Yem, era Pillancuya, y y tocaba el curtume en las ceremonias y eso, y no pudo volver a su lugar. Hay otros familiares que volvieron, pero porque, bueno, justamente esto de documentar quiénes eran, cómo eran, cuánto vivían, o los animales, la cantidad de animales. Y bueno, mucha gente se quedó sin animales. Cuando fue el desalojo, el despojo del 37, sí, la gente salió con lo que tenía puesto y no pudo, después no pudo volver. Mi abuela era chica y contaba que cuando iban con, no sé, una oveja en la a UPA, sí, un niño. Qué, y bueno, ¿cuánto le va a durar eso? 300 metros, después ya lo soltaron. O volvían por las noches a buscar los animalitos que podían, pero en su gran mayoría los perdieron. Y esto también hace cuentas ahora en la actualidad, ¿no es cierto?, en el 2020, cómo están las cosas ahora aquí en Bolsón. De hecho, estamos sufriendo un gran problema que es con la tierra. La gente va, recupera un espacio de tierra y hacen un revuelo como si el mundo se les va a venir abajo. ¿Pero por qué? Porque siempre están los intereses económicos atrás de eso, donde seguramente quieren que esas tierras pasen al gobierno y el gobierno vendérselas a un privado. Y de hecho, ahí en Nahuelpan, la gente que actualmente vive en Nahuelpan, que no me acuerdo bien los apellidos, pero los voy a buscar porque realmente hay que nombrarlos, a los que se quedaron con las mejores tierras, pero en el valle ahí de Nahuelpan. Sí, sin irnos como del tema que la Lamien proponía, que era el racismo, hoy en día debemos recordar que allí, en aquel sector donde la Lamien nombraba, en esos territorios se sigue llamando, orgullosamente para algunos, el Valle 16 de Octubre. Existen cooperativas también que se llaman 16 de Octubre, hay avenidas donde nombran a este gobernador Fontana, y donde la gente realmente que vive en esos sectores no llegan a plantearse por qué realmente esos sectores se llaman así, e incluso sosteniendo el racismo ante un mapuche que quiere recuperar su territorio. Por eso es importante también destacar tanto a los medios masivos de comunicación, los hegemónicos, donde realmente utilizan esa herramienta para vulnerar al pueblo originario en este sector, en nuestro territorio, el mapuche, y así subestimarlo, lingüinearlo, y crearle un fantasma o crear el enemigo interno, que la misma gente que ve esos medios se sigue engañando, porque hasta o niega su identidad o sigue sosteniendo el racismo que se implementa en diferentes formas. Claro, yo creo que eso es más profundo para analizar también, porque si bien esto es parte, digamos, de la realidad, de lo que está documentado y etcétera, pero ¿quién escribe la historia y la documentación y eso? ¿Quién la escribe? Sí, es es llamativo y es increíble que sepamos de este machi, porque sabemos de la machi de Cerro Negro, esa la conocemos más porque fue más reciente en el tiempo, tenemos los testimonios de sus nietos, bueno, es diferente, pero que sepamos de que haya existido un machi en ese lugar y de que haya habido esa rebelión para ellos, ¿no? Para nosotros es resistencia, solo por los registros policiales. Y no, en el caso también de... por los registros verbales también se sabe, porque de hecho, no solo de machi, de como hablábamos con el Lamien de Huinculmapu, que ahora están volviendo, pero están volviendo como, digamos, a manifestarse así públicamente, pero en realidad también habían Piñeña el chefe, Nutran chefe, la Huentuchefe, hubo, y mai, eso mai. Uno lo sabe desde su familia también. Y bueno, justamente también uno acá en la zona, si uno empieza a hablar con la gente mapu, empiezan a acordarse, ah, sí, mi abuela, y si juntaba yuyos y sabía para qué servían, o sea, decime qué es. No puede ser, no puede no ser la Huentuchefe. O si alguien atendía partos, no puede no ser Piñeña el chefe. O si alguien veía la orina y le podía indicar, bueno, haga esto, haga aquello, no puede no ser machi. Lo que pasa que, bueno, está como tapado, solapado, ¿no?, por otras cosas. Bueno, eso, solapado. Sí, está escondido, sí. Y en el caso de, particularmente, de la comunidad Nahuelpan, este, digamos, machi, esta persona, este personaje para ellos, ¿no? Este líder nuestro que fue atacado justamente por eso, porque si atacás a la autoridad, debilitas al pueblo. Uh-huh. Y eso fue lo que hicieron. Lo llevaron encarcelado a él. Claro. Lo llevaron esposado hasta Rawson, lo interrogaron y lo dejaron en libertad. En este caso, y esa comunidad que lo que, bueno, particularmente lo que le sucedió fue el desalojo del 37, y por eso sabemos más de esa comunidad, porque sufrieron ese hecho particular, y la vuelta de unos pocos, porque en realidad devolvieron menos del 50% sí, de lo que les habían quitado. Sí, un cuarto. Sí, devolvieron, sí, un 25% aproximadamente. Y además de los silencios, de la colonización galesa, ellos escribían desde antes de venir, desde que decidieron venir, ya habían escrito varias personas, y hay libros y libros, y después ellos murieron, y los hijos y los nietos y los intelectuales, y es incansable, no terminas nunca. Y en el caso de Nahuel Pan, la primera bibliografía fue en 1993, pasaron 100 años para que alguien dijera, vamos a escribir algo sobre uh-huh. esto, y ahí fue donde salió Memorias de Humo, que fue un libro hecho sí, y de abajo, digamos. Es como también eso nos llama a poder, porque a mí no me interesa, o sea, a mí personalmente me parece, bueno, sí, se escribió ese libro, tampoco ahí está dicha toda la verdad. Pero es el comienzo. No, pero digo que también es el comienzo de que si nuestra historia es una historia oral, que también eso está bueno como poder discutirlo. Y en relación a esto de la colonia 16 de octubre y todo lo que supuestamente hay oficialmente, también hay otras partes que por suerte conocemos, que es esto de que, bueno, siguió el Quiñera Quisuán, porque si no nosotras no estaríamos acá. Mal. También siguen la gente pidiéndole permiso, a quienes realmente hay que pedir permiso, como son a los gen de los lugares. Todavía existen lugares donde sabemos hay ceremonia en Nahuel Pan, por ejemplo, y sabemos que vienen del Lago Rosario, de Cerro Centinela, de Sierra Colorada, van por los caminos que habían antes, no van por la ruta. Y todavía digo esto porque, bueno, a veces también se hace énfasis en ese camino de los rifleros, que hay un camino marcado y es un camino antiguo, bueno, pero también están los otros caminos que por buena suerte y porque Petumo en Eleín y porque todavía estamos vivos, la gente lo sigue usando. Nuestros Lamien siguen andando esos caminos. Y eso es lo que nos puede dar alegría y saber que más allá de lo que pueda estar escrito, por eso digo lo del 1937 Chele Díaz, buenísimo, pero hay más, digamos, porque nuestra realidad y la historia de nuestro pueblo trasciende, ¿no?, todo esto. Y bueno, y agradecidos de eso y de haber tenido abuelos que nos siguieron contando y gente que siguió escuchando. Y yo creo que, bueno, todavía hay muchos más, todos los que vienen, que van a seguir escuchando la historia contada desde nosotros mismos, no porque el libro o porque el tal autor o porque tal otro, que también a veces, un montón de veces, necesitan hacer eso para autorreivindicarse también, ¿no? Pero bueno, son procesos. Sí, que en este caso por ahí lo hizo un no mapuche, pero también hay mucha gente mapuche que hace libros y cuenta su reivindicación de alguna manera como mapuche a través de los libros, pero de militancia o de trabajo en las comunidades no tiene ni idea. Eso también está, ¿no? Mm. Hay de todo un poco en este Walmapu. Bueno, igual yo creo que es un tema que en el que se debe seguir conversando. Ya lo habíamos conversado el año anterior sobre la comunidad de Nahuel Pan, que también es un lugar muy rico, de mucho kimun. Mm-hmm. Hay muchas lamian ahí. Fentren kimun mulay tañilof Nahuel Pan. Así que hemos llegado, me parece que ya a nuestro final de Frente Nehuen. Feley, ya estamos llegando a la hora del cierre. Sí, vamos a escuchar un temita musical para distender un poquito y después ya nos despedimos. Sí, sí. Ahí va. La pobreza realmente la obediencia de creer que al gobierno le interesa el patrimonio de nuestra tierra. Mentira, piensa solo en su conveniencia, opulencia, vil, demencia. Estamos como estamos porque lo dejamos. Ahora escucha alguna, ya nos levantamos. Te molesta que paloma queme la bandera mientras este gobierno quema a dos nenas. Mi vida sarta y tierra latente en mi ser en frecuencia, dejando mi piel nada es coincidencia, solo consecuencia de la guerra que arrastra avaricia de la década del 50. Hace cuenta, yo entiendo que te molesta, pero ¿qué pesa más? ¿Una pared o dos almas en pena? Me apena que no vea la furia, la transformamos en este tema. La transformamos en este tema. Lealtad a nuestro corazón. Si no se respetan nuestros derechos ancestrales, nuestro pueblo se seguirá levantando. Lonco Huichafe, Facundo Yones Guala, preso político mapuche. Frente Nehuen, Pulamien, Kinien Utapango. Felei Lamien, Ka Peucayal, Compuche, Kume Rupuña y Mun, Ka Kumera Kizuan Mun, Kume Feyentun, y Buñolein, Tain Weichan, en este espacio de radio. Y bueno, nos quedaron cosas, pero ya tendremos más tiempo para compartir. Como siempre. Felei, saludar a todos, bueno, nuestra gente mapuche que nos está escuchando, a nuestros compañeros que están siempre apoyándonos, agradecer una vez más a las operadoras que están del otro lado haciendo magia. Bueno, y a nuestra gente que nos está escuchando, que siempre nos apoya, agradecida desde mi corazón. Felei. Bueno, Lamien Peucayal, esperamos encontrarnos, escúchennos la semana que viene, el lunes que viene, a las 15:30. Y bueno, y vamos a ver si siempre hay noticias, porque es muy dinámico, siempre pasa algo, así que no vamos a tener muchos problemas en... Vamos a tener más que nada problemas en seleccionar lo que vamos a decir. Peucayal también. Peucayal. Mari Chihuahua. Mari Chihuahua. Lunes 7 de septiembre de 15:30 a 17 horas regresa Frentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Gual Mapu, Epeu, relatos antiguos, entrevistas, invitados, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamien. Marichihuevo.